brisas bailan en mi pecho, el calor no se dispersa, no. Oye, nena, te quiero besar de los pies a la cabeza. Te deseo, ajá.